y nos ha estado preocupando todo lo que tiene que ver con los trabajadores del sector bancario y las trabajadoras del sector bancario. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Sergio Jiménez, secretario de la Bancaria de Mendoza. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días. ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por la comunicación y acá estamos a tu disposición. No, por favor. Para comenzar, bueno, estuvimos tu visita esta semana aquí en el programa y hablábamos de todo lo complejo que acontecía al sector bancario y de que había posibilidades de que siguieran las medidas de lucha, ¿no? Se viene un nuevo paro. Nosotros habíamos anunciado un paro de 24 horas que concretamos el pasado 6 de abril y habíamos anunciado una medida de 48 horas para la segunda semana de este mes. Esa medida estaba programada o se proyectaba para los días 12 y 13 de este mes, era hoy y mañana, uh-huh. y teniendo en cuenta que ha habido algunas reuniones con el sector empresario, que se está avanzando en algo, en un ámbito privado, no en el ámbito que corresponde, que debería ser el ámbito del Ministerio de Trabajo. Una vez más, el sindicato da una muestra de querer resolver este conflicto, una vez más da una señal que queremos terminar con esta paritaria que se ha dilatado muchísimo en el tiempo. Y pospusimos esta medida que estaba programada para ahora, inducida por otras cuestiones que si tenemos tiempo y la posibilidad de desarrollarlo lo hacemos, pero postergamos la medida para el martes 17 y miércoles 18, estas 48 horas que estaban programadas originalmente para estos días, ¿no? Yo lo relaciono con un tema futbolístico. Digo, ahora la pelota se la hemos trasladado al campo del sector empresario y serán ellos los que resolverán en función de si tienen la voluntad o no de resolver este conflicto. Nosotros ya dimos una señal, teniendo en cuenta algunas variables que veníamos observando y por sobre todo que habían reuniones con el sector empresario, ¿no? Claro, han dado una nueva señal en esta apertura que se tiene desde la bancaria, ¿no? Y de todas formas se pararía entonces el 17 y el 18, pero en esto que decías, Sergio, de por qué también no serían estos días que se habían pensado, ¿quiénes estarían involucrados si no? Mira, esto fue motivo de un análisis que hizo ayer nuestro secretario general. Cuando nosotros veíamos el cronograma de pago, o cuando ves vos el cronograma de pago de jubilados, estos días que te menciono, 12, 13 y 16 de abril, son unos días con muchísima incidencia de pago de jubilados. Entonces, hasta en ese punto se piensa cuando se anuncia una medida de fuerza y por ahí esto no es evaluado por otros medios, que solamente intentan demonizar al trabajador bancario porque solo reclama por sus por reservar el poder adquisitivo del salario. Entonces se consideró postergar la medida porque en definitiva si la concretábamos hoy y mañana estaríamos haciéndole un daño o un impacto importante a un cliente muy vulnerable que es el cliente previsional que concurre a las sucursales bancarias. Y trasladarlo para el martes y miércoles, y no es casual que se haya elegido martes y miércoles, porque los martes son los días en que se producen las cotizaciones y compra y venta de LEVAC. Entonces, yo apuntar al corazón de la especulación financiera que es ese martes y no perjudicar a los jubilados que tenían fecha de pago entre hoy jueves y el lunes próximo, ¿no? Claro, de alguna manera en esto de esta demonización que decías, ¿no? Y esto que este rol que cumplen los medios hegemónicos de comunicación de tratar de enfrentar a los distintos trabajadores, ¿no? Es muy interesante esta aclaración, ¿no? Y desde dónde se ha pensado esta medida. Sí, tal cual. Digo, y siempre se piensa, siempre se tiene una visión que no es cortoplacista, de mirar nuestros intereses y solamente nuestros intereses, digo, que son genuinos, digo, al momento de recibir una crítica feroz de la sociedad, de parte de algún comunicador social. Yo son los mismos comunicadores sociales que le reprochan a algún dirigente gremial que no defiende los intereses de su representado. Digo, cuando encuentra, como en este caso al secretario general Sergio Palazzo, luchando para retener conquistas que hemos convencionado en otros tiempos y retener el poder adquisitivo del salario, digo, que está cumpliendo el rol para el cual nos han elegido nuestros compañeros, también nos critican. Entonces vos no sabés cuál es la medida de esto. O sea, yo ya sé cuál es la medida. Son algunos periodistas, dependiendo de la pauta que aportan, en este caso nuestros empleadores, que son hipermillonarias, y nada tiene que ver con lo que podemos hacer nosotros a través de algún comunicado informando lo que va pasando, pero eso lo desconocen y arrecian con la crítica a los trabajadores bancarios, tratando de enfrentarnos con otros trabajadores, generando esta situación que no es deseada para nosotros. Pero ante esta situación de no tener respuesta y que solo la propuesta que nos hacen es una propuesta de rebaja salarial, como ya lo desmenuzamos en oportunidad de estar en el estudio, no nos va a tener en esa posición a los trabajadores bancarios firmando un convenio a la baja. En todo caso, firmaremos un convenio que le empate a la inflación con una cláusula gatillo que garantice eso, pero de ninguna manera vamos a firmar un convenio que retroceda en derechos y en poder adquisitivo de nuestros compañeros bancarios, ¿no? Claro. Sergio, te agradecemos muchísimo por tu disposición y también por traernos esta otra parte de la información, que es lo que no se cuenta. Que no se ve y no te lo cuentan en otro medio, ¿no? Así que, bueno, agradecido como siempre y a disposición de ustedes. Y esperemos tener que anunciar el acuerdo, un acuerdo beneficioso para nuestro compañero y no tener que seguir profundizando este plan de acción gremial. Exacto, esperemos que así sea. Abrazo grande. Abrazo, hasta luego.